La fantasmal silueta de su amigo Jacob le anuncia con voz lúgubre que, por haber sido avaro a lo largo de su vida y por haber superado el límite de maldades cometidas en vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena. Y no solo eso, sino que cuando llegue su hora de morir, Scrooge llevaría una cadena mucho más larga y pesada que la suya.